resuenan las notas del Leroy Anderson, esto quiere decir que llega el tiempo de la máquina. La máquina de escribir es un espacio que la radio cede gustosamente, como no, a la Asociación de la Prensa para que lo administre como estime oportuno. Y esta mañana, pues, nos han sugerido que ocupar un tiempo aquí en la radio hablando del proyecto ilusionante de una escritora socióloga llamada Verónica García Peña encaja perfectamente. Y cómo no. Además, Verónica es asociada también a la Asociación de la Prensa de La Rioja, es socióloga, es escritora y tiene un proyecto que es muy bonito y que queríamos ahora mismo poner sobre la mesa de disección para ir desglosar y conocer en profundidad. Verónica, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿eh? Ay, perdóname, Verónica, que es que tenías ahí el micrófono cerrado. Verónica, hola. Hola. ¿Qué tal estás ahí, chica? Cosas bueno, que pasan. Llegamos a esta hora de la tarde con tanto relax que se nos va la mano y la olla y, en fin. Verónica García Peña, actualmente resides en Santo Domingo de la Calzada. Así es. Ah, pero mira que llevas unos últimos años que has viajado mucho, que has residido en muchos sitios y que sí, te estás esforzando, y que antes tenías tu trabajo como la mayoría, con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya como la mayoría, pues no tienes trabajo, ¿no? No, ahora estoy desempleada, llevo 3 años desempleada. Ay, por favor, a lo mejor si hay suerte un día puedes decir, pues gracias al paro a mí me fue bien, ¿eh? Igual dices eso un día, ¿no? Sí, podría ser, ¿verdad? No estaría mal. Aunque es un poco tópico esto, ¿no? Te lo han dicho muchas veces, esto no te he dicho nada nuevo, ¿no? Yo, ¿eh? No, esto ya me lo dicen algunos. Uh-huh. Va, igual en este tiempo sin trabajo encuentras otra cosa, otro camino. Bueno, y bueno, este camino, por ejemplo, lo has emprendido con una iniciativa que pasa por la literatura, por escribir y contar cosas. Y has decidido contarnos la historia imaginaria en forma de novela negra y que es una historia formidable que entretiene, que acompaña, que reconforta a todo aquel que la lea. Por lo tanto, te has convertido en una escritora de libros, ¿no? Así es. Bueno, y cuéntanos cómo lo has hecho y cuál es el formato, de qué manera, Verónica, presentas tu proyecto ilusionante, el de escritora. Bueno, pues yo llevo ya tiempo escribiendo llevo toda la vida, como se suele decir. Lo que pasa que sí que es cierto que en este tiempo sin empleo he tenido más tiempo para dedicarme a ello. Y entonces de ahí nació una novela negra, como bien has dicho, que se titula Bendita Palabra. Sí. Y que he decidido presentarla a un concurso. Uh-huh. Para ver si tengo un poquito de suerte y entre todos conseguimos publicarla. Bueno, este concurso es para todo aquel que desee presentar una novela. Sí, eso es. Por cierto, la novela es muy gorda, es muy corta, es muy... ¿Cuántas páginas tiene? A es ver, bastante gorda. Ah, está bien eso. Son 500 y algo sí, páginas. ¡Ay, sí, chica! ¡Qué un gordo novelón es el libro! pero que no... Sí, ya. Que también es gordo el Don Quijote. Y eso, hay que leerlo y hay que, en fin, hay que saber de él, claro que sí. Pero bueno, el libro es gordote, que te has perdido... O otros lo hubieran dicho, pues mira, hago 5 de 100 páginas y escribo 5 libros. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que sí, es que uno, cuando lo empieza, sí, no sabes exactamente, puedes tener en la cabeza pensado, bueno, yo no quiero pasar de tantas páginas o quiero hacerlo de este modo. Pero luego, según vas escribiendo la te historia... Te va llevando, ¿no? Eso es decir, yo muchas veces digo que son los personajes los que al final deciden muchas veces qué ocurre en la historia. Jo, Verónica, eso lo dices tú y muchos escritores. Yo no me hago la idea de cómo puedes hacer que un personaje ficticio que tú, que te maneje el tipo. Eso lo faltaba, hombre. Sí, pues suele ocurrir. Suele ocurrir, ¿no? Sí, tú te lo imaginas de una manera y sí, después él, según vas escribiendo, va haciendo que te plantees pues cambios en su personalidad, en su forma de actuar. Como digo yo, cobran vida. Sí, sí. La historia va de asesinato o asesinatos, eso hay que leer el libro para saber muy bien si hay sí, más de uno o varios, en fin. Pero fíjate que se desarrolla en un escenario que nos resulta muy familiar. Es decir, hablar de la Universidad de Lejona, del entorno de Bilbao, de sí, lo que sucede en el Gran Bilbao, nos puede sonar próximo a nosotros y desde luego, pues muy extraño para otros, ¿no? Pero en principio el escenario es muy posible, es muy probable. El lugar donde suceden estos hechos es viable, ya te introduce en algo que es muy real, muy veraz, ¿no? Puede pasar. Sí, además es que el Gran Bilbao da muchísimo juego porque tienes muchísimos escenarios en los que poder jugar, como digo yo, no solo está la universidad, si realmente el libro llega a buen puerto y podemos disfrutarlo todos de él, podemos ver escenas en el Museo Guggenheim. Ay, te iba a decir, dime que pasa algo en el Guggenheim. Sí, y tal, sí, sí, algo, pasa, muy internacional, y algo muy, muy importante. Ah, sí, ¿eh? Sí, luego también tenemos otros lugares más... Más escondidos eso del es, Bilbao que hay que conocer para el bilbaíno, pero bueno, eso nos pasa bueno, casi todas las novelas. Eso es. Hay rincones que uno no termina de conocer, pero bueno, se los imagina, ¿no? ¿Eh? Bueno, y como está aquí cerquita, en realidad, uh-huh. después de leerla puedes decir, oye, pues voy a ir a ver si este punto que aparece. Verónica, y este libro lo has presentado en un concurso nacional. Sí. Va. Y... bueno, internacional en realidad. ¿Ah, sí? Simplemente la condición es que sea en lengua castellana. Ah. Y bueno, y todos los escritores que quieran. ¿Y es para escritores noveles la primera novela o no? No hay condiciones. Ah, es, o sea que, es abierto. ¿Que se han podido presentar algún premio Cervantes y algún premio...? Hombre, yo no los he visto. Mm. Es que lo bueno que tiene este concurso es que todas las novelas aparecen públicas. Es decir, aparece el título de la novela, el autor y un resumen. Ajá. Entonces, en principio, hombre, podrían haber firmado con seudónimo, pero yo no he visto nadie ilustre. Ya. Y bueno, ahí estáis, en este concurso que, ya para empezar, dinos cómo podemos acceder a esto, participar, colaborar. Sí, pues mira, el concurso lo organiza Editorial Nemira. Ajá. Entonces, a través de su página web se puede llegar al concurso en sí, es decir, a la parte de votaciones, a las bases, sí. a las novelas. Su página web sería editorialnemira.com. Y después también podéis hacerlo a través de mi blog. Que allí he puesto un enlace para que todos los que queráis votar mi novela en concreto podáis acceder más fácilmente. Entonces, este es un aviso a navegantes, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, por favor, entrar, también podríamos llegar a través de editorialemira.com y de tu blog, que has dicho que era? eljardindelsur.wordpress.com. Bueno, y luego, a ver qué prefieres. Primero que voten favorable a tu novela y luego la lean, ¿no? Ya está. Es. Y que no se olviden, porque dos veces no puedes votar, ¿no? Nadie. Sí, en principio sí, ¿no? Desde la misma IP se puede, o IP, hombre, no sé cómo se llama, pero algo así debe ser. Al día siguiente, quiero decir. Ah. Es que las votaciones acaban el 30 de abril, entonces todavía tenemos un mes. Sí. Todo este mes para seguir votando. Jo, pues cómo me gustaría que nuestros amigos ahora mismo se esforzaran, editorialemira.com, llegar a Bendita Palabra y votarlo en tu favor. Y también la otra que has dicho... eljardindelsur.wordpress.com. Y a través de esta fórmula, pues te damos el voto a ti, ¿no? Porque el campeón de esta cita, bueno, verá impreso su obra, ¿no? Que es el sueño de cualquier escritor, ¿no? Hombre, sí, este concurso, lo bueno que tenía es que tenía una parte, como estamos hablando, de votación pública, y luego sí que hay otra parte que la decide la editorial. Uh-huh. Pero si consigues muchos votos, la mitad ya la tienes hecha. Claro. Es decir, ya acabas entre unos finalistas, y después de esos finalistas es de los que decide la editorial qué obras va a publicar o no. Y lo bueno que tiene también es que no solo se va a publicar una, se publican tres. Ay, o sea que tienes opciones, hay posibilidades. Sí, yo hablo de tres en papel y digital, porque después hay otras cinco que sería solo en digital, lo cual también está muy bien porque todos sabemos que en estos últimos tiempos la lectura en digital ha aumentado muchísimo. Por supuesto, y cuando alguien se la descargue es estar comprando un libro. Exactamente, si alguien sí. se descarga la obra, está comprando un libro, no con esa parte romántica del papel y la tinta, pero está comprando, adquiriendo... el libro. Eso Verónica, es difícil porque imagino que ya la tienes registrada, los derechos sí. bien, todo eso hay que tramitarlo, eso es complejo, ¿no? Pues al principio yo cuando empecé a escribir y con la intención de llevar las novelas a editoriales y intentar publicarla, me tuve que informar un poquito porque tampoco sabía muy bien cómo se hacía. Ajá. Y en Logroño, en la biblioteca, sí. está el registro allí mismo. Ah. Entonces ya allí les llamé, hablé con ellos y me explicaron cómo se hace. Tú tienes que rellenar un formulario. Sí. Pagas, sí, sí, por claro, supuesto. Tienes que gastar alguna perrilla. Sí, no es mucho, es cierto, ¿eh? Son unos 13 con algo, unos 14 bueno, euros. Eso no hay que, bueno, hay que pagar, pero es un mero sello, vaya un sello. Y con eso lo que te aseguras es de que tu novela es tuya, es decir, que la presentes donde la presentes, si por casualidades de la vida alguien decide que te la plagia, que la copia, que horror, lo que fuera, pues tú puedes demostrar que es tuya. Que no, que tú con fechas anteriores ya la tenías registrada por 14 o 15 euros. No es caro, ¿eh? Hay que decir que ese sería el menor de los problemas. Seguramente diseñar la tapa te podría llegar a costar más, ¿eh? Bueno, pero como nos la diseñamos nosotros mismos, que estamos en tiempos en los que la imaginación es el mejor amigo, Entonces, pues eso de la tapa te la ahorras, como digo yo, de momento. Sí. Luego, si ya se publicara seriamente y se hiciera... Habría que estudiar más. Eso es. Bendita palabra, ese es el nombre que esconderá, porque fíjate que el título a veces esconde el secreto y el misterio del libro. Y aquí, bendita palabra, ¿qué podrá decir, no? ¿Qué podrá significar? Hay que adentrarse, hay que entrar en tu novela, leerla, para escudriñar en ella y saber por qué la has titulado así, bendita palabra, ¿no? Pues además tienes mucha razón, porque en este caso el título es esencial. Uh-huh. Según uno, cuando si todo sale bien y podemos leerla, es bendita palabra es fundamental. Sí, ya. Cuando va transcurriendo la novela y estás llegando a un punto esencial, te darás cuenta de por qué se titula Bendita Palabra y de la importancia que tiene esa bendita palabra. Que va a tener en el desarrollo y en el final de la obra, ¿no? Exactamente. De la trama, ¿no? De los asesinos, de ese Bilbao negro, ¿eh? Sí. ¿O presentas un Bilbao más hermoso como el que es ahora o es el de hace 30 años? No, no. ¿Cómo es el Bilbao que nos presentas? Es el Bilbao de ahora, sí, pero desde un punto de vista más oscuro, en el sentido de que existen ciudadanos, personas... Sí. Que esconden cosas. Que tienen cadáveres que tienen en los secretos, armarios. Exactamente. Cadáveres en los armarios, ¿no? Y que por circunstancias de la vida se ven enredados en una historia que a algunos les queda grande, otros no saben muy bien por dónde les da el aire, como digo yo, y otros que se empeñan en que la van a solucionar. Sí. Y todo eso hace que surja bendita palabra y que, como digo yo, que nada es lo que parece. O sea, ¿y te han dicho que tiene garra y atractivo el título? El título del libro, hay que empezar por ahí. Todo esto, a mí me parece que sí. Sí, no, bendita palabra, bendita palabra. Le di muchas vueltas al título, porque muchas veces pasa como con los personajes. Tú piensas un título, pero después no acaba de gustarte, piensas que no tiene la esencia, ni la garra, ni la fuerza necesaria para atraer a la gente, porque el título, al igual que la portada o el resumen que hagas, es muy importante para que la gente decida leerlo o no. Y al final opté por bendita palabra porque me parecía que era como el resumen de la esencia real de la novela. Hay una persona de Santo Domingo, precisamente, María Martínez de Todo, la bibliotecaria y archivera de municipal, con la que hablábamos esta semana de la importancia que tienen las redes sociales, estos nuevos formatos, estas nuevas fórmulas, la posibilidad de acceder al mundo literario como autor a través de estos sistemas. Ella tiene plena confianza en que darán sus frutos estos sistemas. Al final, la novela buena verá la luz y el trabajo bien hecho verá la luz. Y hablamos incluso de tu persona y de este proyecto que llevas entre manos porque es ciertamente novedoso. Claro, no ha venido una gran editorial y ha dicho voy a hacer 200.000 en la primera edición para que te sientas a gusto y toma 4 o 6 millones de euros para que tires para adelante, ¿no? Eso no ocurre. Y entonces que esta es una fórmula de poder alcanzar el éxito también, el éxito que uno se merezca, ¿no? Pues que, sí. Lo ves viable, no puede pasar. Yo creo que sí. De hecho, mi intención, yo he mandado novelas a editoriales de forma tradicional, bueno, ahora también a través de sus propias páginas web. Les envías el texto. Eso es decir, te dejan mandar el manuscrito. Es cierto que hay otras que directamente te dicen que si no está solicitado no lo mandes, pero es un mundo muy complicado. Es muy difícil acceder realmente a poder tratar con una editorial de tú a tú. Sí. Tú les mandas el manuscrito, hay quien sí te contesta y te dice, oye, mira, pues es que en los tiempos que corren... No, sí, nada. Claro, y hay quien ni siquiera te dice ay, nada. Qué mal. Entonces, viendo ese panorama, decidí que, bueno, que lo que decías tú y lo que dice Marian, sí, que, oye, ¿para qué tenemos las nuevas tecnologías? Aprovechémoslas. Pues claro, claro. Pues vamos a intentar hacerlo de un modo que llegue a más gente, que pueda estar abierto a más personas e incluso que las editoriales puedan verlo ahí. Claro. A lo mejor no tienen tiempo para revisar los manuscritos que la gente les manda, que... Pues es entrar en la puerta de atrás, pero es entrar, ¿no? Exactamente, es de lo que sí. Claro, eso es de lo que se trata, porque el sueño de cualquier escritor es ser leído. Yo creo que eso sí que pues es incuestionable, ¿no? Sí. ¿De qué sirve plasmar grandes cosas sobre un papel si luego nadie las lee? Entonces, si no, se quedan en el cajón, claro, como digo yo, en el cajón de las novelas. Claro. Campeones del mundo de natación en casa que no hayan nadado nunca no nos sirven. Claro. Tienen que nadar, competir y ganar, además, ¿no? Y bueno, y luego en este mundo literario que muchos los llamados, pocos los elegidos, pues es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Sí. Mira, hace poco estuvo en Logroño Blue Jeans. Sí, firmando. Eso es, Francisco de Paula, que estuvo también en el Hospital San Pedro inaugurando una estantería solidaria para los niños y tal. Y pude hablar un poquito con él y me comentó que él, antes de poder publicar, fueron 8 las editoriales que le dijeron no gracias, y estamos hablando de Blue Jeans. Tiempo. Sí, sí. Exactamente, de este hombre que ha vendido muchísimos ejemplares. Ajá. Y de otro tiempo en el que, bueno, la crisis no era tan profunda y tan aguda como es ahora. Y aún así le decían, mira, que no nos interesa. Y a través de las redes sociales se ha abierto un hueco. Claro. Exactamente, y fue a través de un primero, blog. El primero, el gran número uno, ¿verdad? Eso es, y él me decía que la esperanza es lo último que se claro pierde. Que y sí. Que las puertas se cierran, pero oye... Se abren las ventanas, chica. Exactamente, eso. Y si no, pues mira, intenta abrirla tú. Eso es. Mira, Verónica, el tiempo pasa, pero nos quedamos con Bendita Palabra, una historia en la que nos gustaría ahondar más todavía y charlar más, pero nosotros tenemos que decir, a ver, habías dicho editorial nemira.com y el Jardín del Sur wordpress.com. WordPress, bueno, podemos y debemos votar en tu favor, Bendita Palabra. Verónica, ya ves que el tiempo pasa, llegan las 2 enseguidita y no podemos hacer mucho más salvo preguntarte dentro de unos días qué tal te ha ido, ¿no? Y esas cosas, y qué tal te va, ¿te parece? Encantada. Oye, ¿qué has puesto más en el libro? ¿Tu parte como periodista o tu parte como socióloga? Mi parte como periodista. Sí, es que dicen que los sociólogos son capaces de hacer grandes cosas de la nada. Hombre, pues a lo mejor es verdad. Lo dice Diego García en sus ratos de ironía, ¿eh? Puede ser cierto, pero no, en este caso yo he optado más por mi perfil periodista. De periodista, sí. ¿No? Bueno, supongo que has estudiado en Lejona en el y conoces el Gran Bilbao, ¿no? Eso es. Y además sí. Lo has visto con ojos de ver, ¿no? Has querido ver rincones que otros mortales no vemos, ¿no? Sí, lugares más, quizá algunos muy céntricos, pero que no se ven con estos ojos, porque los pones de un modo al tener que hablar de asesinatos y cosas, cambia la cosa. Buscas el recoveco, claro, ¿no? La zona oscura detrás del árbol, aquel arbusto, ¿no? Eso es. Pero luego hay otras cosas que sí que todo el mundo las podría reconocer según las viera. O sea, y según lo leyera, no habría problema. Verónica, toda la suerte de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, Verónica. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Llegan las 2. Llegan la información en hora 14.